A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Saludo cordial, amigos de la radio comunitaria. Este es el espacio informativo Recorriendo Cundinamarca. Hoy es viernes 19 de octubre de 2012 y toda la actualidad de nuestro departamento está aquí. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Barra. Hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Fúquenes se firmó acuerdo de voluntades de la provincia de Guaté al unirse a la estrategia Cundinamarca Neutra. Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguasaque, Simijaca, Susa, Sutatausa, Tausa y Ubaté. Se vincularon a desarrollar programas ambientalmente sostenibles en la región. La Asociación Nacional de Fabricantes de Pan, ADEPAN, la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, convoca a las personas y empresas pertenecientes al sector de todo Cundinamarca que estén interesados en participar a inscribirse antes del 19 de octubre de 2012 en la Gobernación de Cundinamarca, Torre Central, piso cuarto. 90 municipios del departamento se han unido a la estrategia departamental Cundinamarca Neutra. La empresa de servicios públicos de la ciudad de Fusa, en Serfusa, explicó que la fuerte lluvia de las últimas horas provocaron afectaciones en el sistema, por lo cual organizó una rápida intervención a fin de garantizar el servicio. El municipio de Apulo recibió un premio de 40 millones de pesos como uno de los 5 ganadores del concurso ambiental departamental Cundinamarca Neutra, Compensa tu Huella 2012. Impulsar la navegabilidad por el río Magdalena, habilitando esta arteria fluvial para el transporte de carga y el turismo, hoy ya es una realidad, según lo informó el gobernador Álvaro Cruz. En 67 municipios ya está implementado el aplicativo Gevir. Al finalizar el año en curso, el 100% del departamento lo tendrá en funcionamiento. El nuevo procedimiento evita el fraude, simplifica el trámite para los contribuyentes y beneficia el recaudo de las rentas departamentales. El abogado Carlos Arturo Ballesteros Guzmán tomó posesión ante el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, como nuevo director encargado de la Unidad Especial de Rentas de Cundinamarca, RENCUN. Este fin de semana Cucunubá se vestirá de lana. Concursos, muestras artesanales en lana y un desfile de modas tendrán lugar en este pujante municipio con motivo de la celebración de Festilana el próximo sábado 20 de octubre. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. El maestro insignia de la enseñanza del voleibol en el municipio de Fomeque, profesor Juan Francisco Escobar, nos manifiesta la intención de comenzar a entrenar a los niños en las diferentes categorías. Hoy viernes 19 de octubre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde municipal de Carmen de Carupa, doctor Giovanni Murcia Leiva. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, acogiéndose al plan Participantes del Sexto Encuentro Nacional del Sector Panificador, organizado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Pan, ADEPAN, la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, convoca a las personas y empresas pertenecientes al sector de todo Cundinamarca que estén interesadas en participar del evento a inscribirse antes del 19 de octubre de 2012 en la Gobernación de Cundinamarca, Torre Central, piso 4. El sexto encuentro del sector panificador se realizará en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada del 1 al 3 de noviembre de 2012 y Cundinamarca dispone de 20 cupos para productores del departamento. La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, apoya la realización del encuentro y tendrá un stand en el certamen para la promoción de los productos de la región, en el cual los inscritos ofrecerán degustaciones y podrán asistir a las capacitaciones para conocer de temas fundamentales para el desarrollo de sus negocios y procesos, actualización sobre insumos, procesos y alternativas de desarrollo para los empresarios del sector. En UBATE, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Los 10 municipios pertenecientes a la provincia de UBATE suscribieron convenio de voluntad con el Departamento de Cundinamarca a través de la Secretaría de Medio Ambiente para sumarse a la estrategia departamental Cundinamarca Neutra. De esta forma, ya son 90 municipios los que oficialmente se comprometen con una Cundinamarca ambientalmente sostenible. Este convenio, suscrito por los municipios de Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguasaque, Simijaca, Susa, Sutatausa, Tausa y Ubaté, permitirá calcular, reducir y compensar la huella ambiental generada por las emisiones de CO2 resultantes del ejercicio de la administración municipal. En este sentido, la secretaria de Ambiente, Marcela Ordúzar, resaltó el compromiso de la totalidad de la provincia de Ubaté al vincularse a la estrategia Cundinamarca Neutra, que permite definir objetivos en materia de políticas de reducción de emisiones, reorientar los procesos culturales y administrativos, buscando la eficiencia y la efectividad de la entidad y la disminución de sus costos operativos. Cabe señalar que, según lo aseguraron las autoridades ambientales del departamento, el 30 de octubre, los 116 municipios de Cundinamarca habrán firmado el convenio de voluntades, lo que terminará de posicionar al departamento como el número uno a nivel nacional en prevenir los efectos del cambio climático. En Fusagasugá, sala de redacción, la empresa de servicios públicos de la ciudad, Enser Fusa, explicó que las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron afectaciones en el sistema, por lo cual organizó una rápida intervención a fin de garantizar el servicio. El racionamiento que fue necesario determinar cubrió a La Pampa, La Venta, Chinauta, Centro y Balmoral. Según explicó el Departamento de Ingeniería de la empresa, los fuertes aguaceros de las últimas horas desataron una serie de inconvenientes que obligan a adelantar trabajos de mantenimiento sobre la red de aducción de 30 pulgadas, línea conductora del líquido entre la planta central y La Venta. Ante este caso fortuito, la entidad invocó la solidaridad y comprensión de los usuarios, a quienes les pidió adoptar las precauciones pertinentes con el fin de evitar mayores inconvenientes en residencias y establecimientos comerciales. En Apulo, sala de redacción. El municipio de Apulo recibió un premio de 40 millones de pesos como uno de los 5 ganadores del concurso ambiental departamental Cundinamarca Neutra, Compensa tu Huella 2012. El proyecto premiado, denominado Restablecimiento de Zona de Importancia Ecológica, afectada por los cambios climáticos en búsqueda de la conservación y mantenimiento de la biodiversidad presente en el municipio de Apulo, presentado por la Administración Municipal en cabeza de Guillermina Rodríguez Navarrete como jefe del Área Ambiental y Social del municipio de Apulo, fue recibido en ceremonia realizada en el recinto de la Asamblea Departamental de manos del señor gobernador de Cundinamarca. Los otros municipios premiados fueron Sasaima con 16 millones, Nimaima 45 millones, Guayabal de Síquima 45 millones y Tenjo 40 millones. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el sexto encuentro del sector panificador es un evento especializado dirigido del sector panificador desde pequeños hasta grandes empresarios que se podrán capacitar en nuevas tendencias, conocer y discutir sobre retos que enfrenta el sector, al tiempo que identificar las oportunidades de desarrollo, hacer negocios, proyectar sus empresas e interactuar con expertos nacionales e internacionales en temas fundamentales para el fortalecimiento de su actividad, tanto en productos como en procesos, dijo el secretario de Competitividad y Desarrollo Económico, Jorge Enrique González Garnica. Y es precisamente ese el apoyo que da la gobernación a las empresas radicadas en el departamento. Se espera la asistencia de más de 600 expositores. Habrá jornadas de capacitación dictadas por conferencistas de Colombia, Francia, España y México, muestra comercial de insumos, materias primas, maquinarias y servicios, así como promoción y desarrollo de productos regionales, típicos de la panadería y pastelería de más de 10 departamentos, degustaciones y productos innovadores. En Soacha, sala de redacción. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, presentaron un balance positivo de la puesta en marcha del aplicativo Gestión Virtual del Impuesto de Registro GEVIR en los municipios cundinamarqueses. El nuevo proceso, implementado desde el pasado 3 de julio, funciona ya en 67 municipios agrupados en 7 zonas registrales ubicadas en Agua de Dios, Fusagasugá, Girardot, Gachetá, Huaté, Facatativá y Bogotá, zona norte, centro y sur. Es decir, que el 64% de los municipios de Cundinamarca ya prestan el servicio a todos los contribuyentes. La meta que tenemos fijada es implementar el aplicativo en el 100% del departamento al finalizar el año en curso y así cumplir con los lineamientos del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, anunció el secretario de Hacienda Luis Alfonso González Saavedra. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingaza Estéreo de Fomeque. Chingaza Estéreo, la poderosa. Muy buenos días, Jenny, Patricia, Víctor Manuel y para nuestro director Darío Sabogal y colegas de las radios comunitarias de la red RECO. Hoy con nosotros el profesor Juan Francisco Escobar, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Profesor, muy buenos días. Muy buenos días. Profesor Juan, cuéntenos cómo va ese proyecto de entrenar a los niños en la actividad del voleibol en las diferentes categorías. Estamentos día a día se dan de cuenta que la estructura del deporte está en los niños. Está basada ahí. Y es por eso que Polimalta hace como unos 5 años comenzó a estructurar la parte de los campeonatos infantiles con el patrocinio de la empresa Bavaria. ¿Qué ha pasado con eso? Ellos algo han visto en estos campeonatos. Primero, se tiene como punto de partida la parte económica de ellos y la parte de la propaganda, porque tienen convenios con Teleantioquia de transmitir a diario los partidos tanto del Pony Fútbol como del Pony Baloncesto como del Pony Voli, que son los 3 deportes tienen ellos como punto de partida o como insignia de los campeonatos de ellos. ¿Qué ha pasado? Siempre se ha tenido como la idea que los niños en la edad de 8 a 12 años deben de comenzar a estructurarse en su debido deporte. Desafortunadamente, los departamentos, a partir del 2001, creo el año, dejaron de hacer los juegos escolares. Esto motivó para que Bavaria retomara esos juegos y es una especie como de juegos escolares, con esas categorías entre 8, 9, 10, 11 y 12 años. Hace 4 años, primero era el polifútbol, porque es la parte comercial de hecho, y es un comercio a alto nivel. Sin embargo, vieron que no se podía solamente con eso y que había mucha niñez que se estaba quedando y que los departamentos no le estaban dando la importancia que ellos le dieron. Retomemos esto, y así es como hace 3 o 4 años retomaron Pony Baloncesto y Pony Voleibol, en el cual nosotros ya hemos participado 2 veces. La primera vez que fuimos a Medellín, quedamos de cuartos. Para eso se necesita ser campeón de Cundinamarca y clasificatorio para Medellín. Siempre los paisas tienen la estructura de ese pony, ya lo tienen ya estructurado, y siempre las finales nacionales serán en territorio antioqueño, con el pensamiento de la alcaldía de fomentar las escuelas de formación. En un comienzo pensamos siempre en competir en escolares, en festivales escolares de Cundinamarca. Desafortunadamente este año no hubo porque como hubo escolares hasta nivel de regional, entonces los festivales, la plata que había para festivales departamentales, pues la pasaron para juegos escolares. Entonces de ahí es que ha partido para que las cosas, como digamos, retomen la competencia que en la niñez se tiene a nivel departamental con algo complemento a nivel nacional. Profesor, en esta oportunidad, ¿cómo le ha ido a sus niños que están incursionando en este deporte? La competencia ya es a un nivel alto. Eso, yo tenía 3 años que no iba, fui el primer año, y me sorprende el nivel alto en el cual se encuentra. ¿Por qué? Porque casi todos los institutos municipales se han dedicado a la formación de escuelas deportivas. Teníamos grandes esperanzas y nos fue muy bien, yo creo que muy bien. Sin embargo, pues nosotros estamos como un poquitico acostumbrados a estar casi siempre en lo alto de todo. Sin embargo, un equipo que habíamos preparado con gran dedicación desde hace año y medio pensando en este año, no se pudo. Fuimos subcampeones, nos ganó un gran equipo, el del representativo del municipio de Sopó. Creo que allá hay una estructura y el año pasado fueron campeones nacionales en Benjamín y subcampeones en el ponibole. Pues usted imagina que las cosas no son fáciles para llegar a competirles cuando teníamos 2 años sin participar. Creo que entre 11 equipos del departamento, en la final estar de segundo, pues es buen trabajo. Sin embargo, la alegría vino por la parte de las pequeñas, las Benjamín. Son niñas nacidas del 2002-2003. Pudimos en un gran partido también derrotar a Sopó y clasificamos en ese para Ciudad de Medellín, al ponibol. Gracias, profesor Juan, por estar aquí en Chingaza Estéreo con esta importante información para nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias, pueden me dirigir a los oyentes. Esta es la señal de oro en su radio. Chingaza Estéreo, 106.4 MHz. Nuestra gran radio en el corazón de Colombia. En Recorriendo Cundinamarca, la información presentada desde Chingaza Estéreo con Raúl Villar Lara. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, Secretaría de Prensa de la Gobernación, un proyecto que planteamos desde 1998 y que consiste en impulsar la navegabilidad por el río Magdalena, habilitando esta arteria fluvial para el transporte de carga y el turismo, hoy ya es una realidad. La licitación está a punto de ser abierta en Cor Magdalena, así lo informó en el marco de las ferias y fiestas del turismo que se celebraron en el municipio de Girardot, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. El mandatario departamental señaló que el proyecto tiene un costo de 800 mil millones de pesos, de los cuales la Nación aportará 600 mil millones y Cor Magdalena 80 mil millones, que ya están aprobados por Consejo Directivo y se han venido dialogando con los demás departamentos para que con recursos de regalías se aporten los 120 mil millones restantes, es decir, que el cierre financiero quede listo y poder en breve abrir la licitación. Este proyecto se hará mediante alianza público-privada. En Girardot, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En lo atinente al área metropolitana que se gestiona para algunos municipios, el gobernador Álvaro Cruz dijo que estas tienen una desventaja y es que el municipio líder tiene el mayor peso dentro de la región, pero en el caso del área metropolitana de Girardot hay cierta equidad entre los municipios, por lo cual en esta parte del departamento sería favorable y equitativa esta iniciativa. Hay un proyecto en el que yo me comprometí desde hace mucho tiempo, en la campaña del 2007, y veo que será una realidad que le va a cambiar totalmente la competitividad a Girardot, y es la vía Girardot-Cambao-Puerto Bogotá-Puerto Salgar. Ya lo estamos estructurando, ya está en el Plan Nacional de Desarrollo. El presidente dio la instrucción que se haga por una concesión esa vía y adicionalmente, si no se hiciera por concesión, ya hay propuestas de inversionistas interesados y se haría mediante alianza público-privada, indicó el gobernador Cruz. El funcionario agregó que es un reto grande y permitiría que Girardot se convierta en un patio de transferencia de carga entre la costa pacífica, Buenaventura, y el mar Caribe, Cartagena, Barranquilla, y en lugar de subir la carga para hacer transferencia a 2.600 metros, la carga de los dos mares nuestros haga transferencia a 500 metros sobre el nivel del mar en Girardot. En Cocunubá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Desde 1995, la Fundación Compartir creó el programa de apoyo a artesanos de Cocunubá con el objetivo de rescatar la tradición tejedora en el municipio y mejorar la calidad de vida de los tejedores de lana. En la actualidad, este programa cuenta con más de 100 artesanos vinculados. El trabajo con los artesanos ha motivado un reencuentro con las tradiciones de sus antepasados. La recuperación de esta práctica productiva ha mejorado los diseños de sus productos, cobijas, ruanas y pashminas. Además, el reconocimiento del municipio como uno de los centros más importantes de artesanía en lana del país. Cocunubá es una región tejedora por tradición, en donde la mayoría de artesanos son hombres, quienes con sus manos elaboran productos en telar. Se estima que el 70% de la población sabe manejar un telar. Los productos de Cocunubá son todos hechos en fibras naturales, algunos en lana 100%, otros en baby alpaca, seda y alpaca. Por eso la Fundación se ha esforzado por formar a los artesanos en el manejo de hilos dedicados para cambiar la costumbre de trabajar con hilos gruesos y sintéticos. El pasado 8 de agosto, Icontec y Artesanías de Colombia entregaron la certificación de sello de calidad hecho a mano a 10 artesanos vinculados a este programa, gracias a la gestión de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca, que incluyó el oficio de la tejeduría en lana en el proyecto Cundinamarca Artesanal hecho a mano con calidad. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red Rego y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos vía Baloto, Paga Todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Carmen de Carupa, Giovanni Murcia Leiva. Señor alcalde, muy buenos días. Muy buenos días, don Víctor Manuel, para usted y toda la amable audiencia de ese importante medio de comunicación. Bueno, señor alcalde, ya casi terminamos este primer año de mandato. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué actividades ha podido desarrollar? ¿Qué nos puede contar al respecto? Recorrido los 9 meses largos, hemos hecho una buena gestión. Se ha logrado avanzar en el compromiso que se ha hecho con la comunidad sobre el mantenimiento de la valla vial del municipio, que son algo más de 800 kilómetros, donde estamos llegando a algo más de un 90% en el tema de mejoramiento de las vías terciarias. Estamos iniciando en este momento unos procesos ya, digamos que de la mano con el plan de desarrollo que se logró actualizar a partir del mes de junio sobre los temas de mejoramiento de vivienda, que estamos en este momento consolidando pues los recursos para lograr hacer los convenios necesarios y salir adelante en el tema de algunos mejoramientos de vivienda. También tenemos ya un convenio a firmar con computadores para educar. En el tema de educación hemos logrado adquirir 180 computadores para los diferentes centros educativos del municipio, con el fin de entregar tecnología a todos, cada uno de los estudiantes de estos mismos centros de educación en el municipio. Sí, señor alcalde, hablemos un poco de algo muy importante, y es que podíamos recordar la vocación en materia de actividades de la gente en Carupa. ¿Y cómo está esta situación? ¿A qué se está dedicando la gente actualmente? En tema de actividades, acabamos de realizar el domingo anterior una actividad importante en homenaje al campesino, el Festival Reinado de la Papa, que se denomina ya 14 años, sí, que se lleva organizando. Hemos hecho este fin de semana el festival número 14, con una asistencia importante de todas las comunidades. Tuvimos 14 reinas participando de este festival, con una importante programación que se llevaron a cabo desde el viernes 12 hasta el domingo 14. Inicialmente en el campo se hicieron los concursos de asadón de oro, diferentes eventos que se realizaron ese día, y luego en el casco urbano del municipio la presentación de las candidatas, las carrozas, y los eventos cómico-taurinos que llevaron a cabo el día domingo también en la plaza de toros Nuestra Señora del Carmen. Vuelvo y repito, como homenaje al campesino, que siempre es quien labra la tierra día a día durante todos los 365 días del año. Sí, señor alcalde, a propósito de este reinado de la papa, ¿cómo está el cultivo y cómo se ha preparado Carmen de Carupa para de pronto incursionar en el mercado internacional ahora que tenemos tantas posibilidades? Pues a ver, hasta ahora se dan los primeros pasos, la verdad, en tema de tecnología, en tema de calidad. Estamos avanzando con las diferentes casas comerciales, en este caso Bayer nos ha prestado un buen apoyo en asesoría, sí, para que el campesino se vaya preparando en entregar calidad, pero también tecnología para poder competir al Tratado de Libre Comercio, puesto que nuestro municipio es netamente agrícola y por supuesto la producción de papa es número uno allí en el Carmen de Carupa. Sí, señor alcalde. Y cuéntenos otra cosa, ¿cómo los ha tratado la ola invernal en sus diferentes manifestaciones? ¿Cómo ha sido el comportamiento del clima en estos últimos meses? Pues digamos que inicialmente, pues en el invierno hubo bastante damnificado, pues repito, nuestro pueblo es agrícola, la ola invernal por el movimiento de tierra, deslizamientos y corrientes de agua, pues afectaron muchísimo los cultivos, es decir, que se llevaron las corrientes de agua, muchos cultivos hacia las vías, los sacaron la cosecha. Y luego viene, por supuesto, nos recibe un verano también bastante largo, que ha afectado en una forma altísima, en un porcentaje muy alto, la agricultura, tanto así que tenemos agricultores que manejaban un buen volumen de siembra, digámoslo así, de personal, y han tenido que desaparecer prácticamente su trabajo o reducirlo a un 20-30% debido a, primero, las inclemencias del invierno y luego las consecuencias del verano que en este momento, hasta hace 2-3 días, nos estaba acompañando. Señor alcalde, cambiando un poco el tema, en estas 25 estaciones de radio que estamos en este momento llevando la información para todo el departamento de Cundinamarca, quisiéramos que usted nos hablara un poco de otras actividades. Por ejemplo, la parte cultural en Carmen de Carupa, ¿cómo nos la puede definir usted? Se ha hecho un trabajo también importante. Tenemos nosotros nuestra Casa de la Cultura, tenemos nuestras funcionarios desde la Oficina de Recreación, Reporte y Cultura, que hemos hecho una importante avance, una representación del municipio y de la cultura de Carmen de Carupa a los diferentes municipios de la provincia y del departamento. Hemos hecho presencia en diferentes municipios que nos han invitado para apoyar y para participar de los diferentes eventos de cultura que se llevan a cabo en cada uno de los municipios de Cundinamarca y también de fuera del departamento. Y alcalde, y en materia deportiva también, ¿qué panorama nos puede mostrar? Por supuesto, hace tan solo mes y medio realizamos los Juegos Escolares en nuestro municipio, donde participaron casi 600 deportistas de cada una de las concentraciones escolares del municipio. Fueron unos eventos que duraron toda una semana, con un gran nivel deportivo que mostraron cada uno de los participantes en las diferentes modalidades. Luego estuvimos participando en los Juegos Zonales a nivel de provincia de Guaté, donde también trajimos un importante número de participantes, y en la general nuestro municipio quedó en segundo lugar. Pienso que tenemos nivel importante, tenemos un grupo comprometido pues en la oficina de deporte de Carmen de Carupa, los instructores con un alto grado de preparación, con mucho interés por sacar adelante nuestros deportistas. Carmen de Carupa, en el nivel deportivo estamos muy bien, gracias a Dios, y así lo hemos demostrado en los diferentes escenarios que hemos podido llevar a nuestros deportistas a representar el municipio. Y miremos un poco desde la oficina de planeación, ¿qué tienen ustedes proyectado? ¿Qué están realizando? ¿Qué piensan hacia el futuro de Carmen de Carupa, señor alcalde Giovanni Murcia Leiva? En tema de planeación, estamos en el momento actualizando un gran número de proyectos que por el cambio en la ficha débil y la plataforma que ahora se requiere con mucha más exigencia todos estos proyectos, hemos estado trabajando de la mano con algunos arquitectos que nos ayudan de alguna manera a fortalecer el tema de trabajo en proyectos para salir adelante en construcciones de muy seguramente algunos laboratorios que se requieren en el Colegio Departamental para el tema de manejo de alimentos, que es la especialidad en este colegio departamental. Igualmente, construcción de algunas cintas asfálticas en algunas veredas, que ya hemos asegurado algunos recursos con los diferentes diputados de la Asamblea del Departamento que han querido comprometerse con el municipio. Tenemos también un compromiso con la niñez, estamos iniciando un proceso también de mejoramiento de los parques infantiles para darle seguridad a la niñez que nos acompaña en cada uno de los centros educativos también. Y señor alcalde, ahora que usted menciona los niños y los jóvenes, ¿cómo está la infraestructura para la parte educativa, los colegios, las diferentes instituciones educativas? Pues pienso que el municipio de Carmen de Carupa no es ajeno a la realidad como todo el departamento. Los recursos del Estado son mínimos. Por supuesto, tenemos que recurrir con las asociaciones de padres de familia, docentes y comunidades a realizar actividades para lograr darle un mantenimiento muy pequeño a las concentraciones educativas. Hasta ahora estamos iniciando nosotros en la parte de dotación, en la parte también de algunos mantenimientos, pero la verdad son mínimos. Lo que hay que hacer en el tema educativo, en el tema de infraestructura, es muchísimo. Yo podría decir en el Carmen de Carupa que si tuviéramos 1.200 millones de pesos, lograríamos por lo menos darle unas estructuras dignas a nuestros alumnos. Pero desgraciadamente son muy mínimos los recursos, por lo tanto se requiere mucho más compromiso del gobierno departamental y nacional para que logremos darle un excelente mantenimiento a estos centros educativos. Y en materia de otra infraestructura de servicios públicos, su alcantarillado y su acueducto, ¿cómo está esto en Carmen de Carupa? A ver, nuestro acueducto municipal, digamos que está en un buen nivel, hemos logrado cumplir gran parte de los requerimientos, pero sí nos entristece porque tenemos dificultades en el tema de como oficina de servicios públicos. En las administraciones anteriores muy seguramente no cumplieron con algunos requerimientos o requisitos de la superintendencia, y en este momento Carmen de Carupa está a las puertas de ser certificado para del año 2011, que traería graves consecuencias para el próximo año 2013. Estamos trabajando de la mano con el equipo de la administración municipal y con algunos asesores, igualmente con el departamento de Cundinamarca, con la Secretaría de Medio Ambiente, para tratar de subsanar todos los errores que se cometieron en administraciones anteriores y que en este momento tienen en el limbo la certificación del municipio en el tema de aguas y de servicios públicos. Todos ustedes, los alcaldes de los diferentes municipios, no solamente de Cundinamarca, sino del país, luchan porque su jurisdicción sea realmente segura y tranquila. En materia de seguridad, ¿cómo está Carmen de Carupa, señor alcalde Giovanni Murcia Leiva? Pues podemos dar un parte de tranquilidad a nuestro municipio, a excepción de algunas situaciones de inseguridad aislados. Nuestro municipio pienso que es el más seguro de la provincia de Iguaté y califica entre los más seguros del departamento en los primeros lugares. Hay algunas excepciones de pronto de hurtos aislados, de pronto de unas de pandillas muy aisladas que tratan a veces de acomodarse en los sitios más sanos para aprovechar la ingenuidad de pronto y la tranquilidad de la comunidad, pero con la fuerza pública, con la comunidad en general, tenemos un compromiso grande de hacerle frente a esto para continuar buscando que nuestro municipio sea uno de los más sanos y tranquilos del departamento de Cundinamarca. Y finalmente, señor alcalde, ¿qué mensaje tiene para su comunidad y para el resto del departamento, usted como alcalde de Carmen de Carupa? primero a mi comunidad, pues saludarla e invitarla a que continuemos trabajando de la mano, como lo hemos venido haciendo, comunidad, Consejo Municipal y Administración Municipal. Hemos hecho un equipo muy comprometido con el municipio. En Carmen de Carupa hoy podemos decir que no existe oposición. Estamos trabajando todos los grupos políticos, y si hablara en temas de política, pero de verdad que muy conscientes en qué se debe mejorar, en dónde estamos fallando, para que entre todos hagamos críticas constructivas y corrijamos si existe alguna carencia en el tema de proyectos, en el tema de trabajo que llevamos, en el ritmo que estamos llevando en este momento. Pero podemos decirlo con mucha tranquilidad y con mucha seguridad de que nuestra comunidad ha respondido a todos los eventos, ha respondido al llamado de la administración municipal. Estamos en un alto porcentaje cumpliendo, pues, entre todos, este plan de gobierno que hemos ofrecido a nuestro querido municipio Carmen de Carupa. Al departamento, a los alcaldes, invitarlos a trabajar. De verdad que estamos un poco huérfanos del gobierno. Es muy poco los recursos que se han podido adquirir en el primer año. El departamento de Cundinamarca recibió al señor gobernador este departamento con un tope de endeudamiento al 100%, que no le ha permitido de ninguna manera lograr adquirir recursos de préstamo. Nosotros, igual que el gobernador, que en los dos primeros años van a ser muy difíciles, porque nos corresponde pues ahorrar recursos para poder bajar esta deuda que se tiene, pues, al departamento sin ninguna opción en el momento de adquirir préstamos. O endeudamiento mejor. Sí. Bueno, pues señor alcalde, muchísimas gracias por atender a Recorriendo Cundinamarca. Le deseamos el mejor de los éxitos hoy y en todas las actividades a lo largo de su mandato. Muy amable por acompañarnos, alcalde. A usted muy amable, un abrazo, feliz día. El alcalde Giovanni Murcia Leiva, del municipio de Carmen de Carupa. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, sala de redacción. Sumado al problema de movilidad y seguridad vial en la autopista sur, la negligencia de la concesión autopista Bogotá-Girardot originó un enorme daño a la ciudadanía con la compra del predio ubicado en la calle 14 con carrera cuarta, a escasos metros del puente peatonal de la calle 13, el cual se convirtió en refugio de delincuentes y consumidores de droga. Hace algunas semanas, el mencionado concesionario adquirió la mayoría de locales del antiguo centro comercial El Arca, como parte de la compra de predios para la construcción de la fase 2 del sistema Transmilenio en Soacha. Pero aunque se supone que dichas edificaciones debían ser demolidas o por lo menos encerradas mientras se da inicio a las obras, los locales han sido ocupados paulatinamente por habitantes de la calle, que han hecho del sitio un lugar para el hampa y el consumo de drogas. La situación se ha agudizado desde hace unos 15 días, cuando dichos individuos comenzaron a desfragmentar ladrillo por ladrillo y reja por reja del antiguo centro comercial, a tal punto que en la actualidad llegan a diario cerca de 40 personas a realizar sus actividades delictivas, afectando a los pocos comerciantes que aún quedan en los locales que permanecen en pie, así como también a quienes se han reubicado en los locales cercanos y a quienes transitan por esa zona. Desde la emisora Alegría Estéreo del municipio de Tocancipá, que hace parte de Recorriendo Cundinamarca, nos llega la siguiente solicitud. En el día de hoy se acercó a la emisora la señora Luz Elena García Liévano, requiriendo a través del magazine Recorriendo Cundinamarca se hiciera contacto con una emisora de Nilo o Tibacuy, en el departamento de Cundinamarca, o alguna que quede cerca a estos municipios, con el fin de difundir un mensaje en busca de familiares de su señora madre Isabel Liévano, que desde hace más de 30 años no sabe nada de ellos y ella se encuentra en estado delicado de salud y quisiera volver a verlos. Conocedores de su facilidad para realizar este tipo de contactos, nos atrevemos a solicitarles, si es posible, nos puedan colaborar con la difusión de este mensaje en una emisora cercana a Nilo o a Tibacuy, Cundinamarca. El texto del aviso dice lo siguiente: se busca al señor José Vicente Liévano, hermano de la señora Isabel Liévano, o algún familiar de ella. Ella nació en Tibacuy, Cundinamarca, y fue registrada en Nilo, Cundinamarca. Quien tenga alguna información puede comunicarse, por favor, con Luz Elena García Liévano al teléfono 310-790-2998. Recorriendo Cundinamarca agradece a las estaciones Corazón de María de Girardot y Sol Estéreo de Anapoima su colaboración en la difusión de este aviso social que les fue enviado el pasado miércoles. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. Saludo cordial para toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Está con nosotros el Teniente Coronel Lara Avendaño José, comandante del Distrito número 6 de Villeta. Comandante, bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. Buenos días, Robinson, muy amable. Gracias por permitirme tener este espacio tan valioso para dirigirme a toda la comunidad de este distrito. Esta institución en el distrito número 6, ¿qué ha realizado en los últimos meses? Bueno, precisamente es una actividad que viene realizando la Policía Nacional, en especial aquí en el distrito. Lo que tiene que ver es una campaña de sensibilización para toda la comunidad, para trabajar en el tema de seguridad, la prevención, en la educación y la denuncia a los delitos que se puedan presentar aquí en la jurisdicción. La policía en estos días viene realizando unos controles que nos han dado excelentes resultados. También en las mismas campañas que han realizado con la comunidad, se entregaron en la semana pasada 24 armas de fuego voluntariamente por parte de los campesinos de los diferentes municipios de este distrito. Igualmente se han hecho algunas incautaciones de armas de fuego, también capturas por los diferentes delitos. En fin, lo que se quiere precisamente es que el distrito de Villeta viva en paz, la gente esté tranquila, tenga seguridad, confíe en su policía, sean amigos de la policía. Pero estamos haciendo unos encuentros comunitarios para que la gente conozca su policía, conozca a su comandante, el comandante conozca la Junta de Acción Comunal, como lo estamos haciendo, unas reuniones con toda la Junta de Acción Comunal. Estamos haciendo reuniones con los alcaldes, con las diferentes autoridades, con el fin de que conozcan a los policías conozcan a su gente también. Vamos a hacer una reunión la próxima semana con todos los alcaldes del distrito, en el municipio de La Vega. Lo que quiere es precisamente hablar del tema de seguridad, en qué se comprometen los señores alcaldes, en qué va, cuál es la responsabilidad de cada autoridad, cuál es la responsabilidad de la policía, para hacer un solo equipo de trabajo. Que lo que le pase, lo que le suceda al municipio de Villeta, tiene que dolerle al municipio de Vergara. Lo que le pase a Vergara tiene que dolerle a La Vega, y así sucesivamente. Esto tiene que ser un trabajo mancomunado, un trabajo de la mano de cada una de las autoridades, de la comunidad en general, para que ningún delincuente tenga espacio, ni momento, ni lugar para realizar actos delictivos aquí en la jurisdicción. ¿Qué municipios tiene este distrito? Bueno, son varios municipios. Tenemos Timaná, tenemos Vergara, tenemos La Vega, tenemos Villeta, Tobia, Quebrada Negra, Magdalena, El Vino. Todos esos municipios son parte aquí de la jurisdicción nuestra. ¿Qué operativos ha hecho la policía? Bueno, precisamente en días pasados, en un trabajo conjunto por parte de la SIGIN, por parte de inteligencia, por parte de la policía de vigilancia, y en coordinación con las diferentes comunidades que han denunciado oportunamente y ha puesto en conocimiento de la policía, se han capturado 4 bandas aquí en el distrito, con la recuperación de unos computadores, 16 computadores que han hurtado en un centro educativo, con la captura de 4 personas. También fue capturado de 4 delincuentes que habían hurtado 3 millones de pesos a un ciudadano mediante engaño, y posteriormente le causaron lesiones con 4 heridas con arma blanca. Posteriormente también fueron capturados otros delincuentes que habían hurtado algunas pertenencias, han atracado al señor párroco de la Peña, que también fueron capturados estos delincuentes y recuperados los elementos. También se han capturado muchas personas por delitos de homicidio, por hurto, por violencia intrafamiliar, por acceso carnal violento, incautaciones de mercancía y, como le decía anteriormente, con la incautación o la entrega voluntaria de 24 armas de fuego por parte de la ciudadanía, que están entendiendo que la violencia se genera y empieza por familia. Y lo que estamos haciendo, otro programa precisamente para que la comunidad llegue a la policía, entregue estas armas que tienen en su casa, que no le van a hacer beneficio absolutamente de nada, que genera violencia, y que nosotros, en coordinación con los diferentes alcaldes, con la personería de cada uno de los municipios, estamos entregando unos mercados a cambio de estas armas. Y la gente ha llegado a los diferentes municipios a entregarle a las diferentes autoridades a entregar estas armas, y que esto lo vamos a seguir trabajando, lo vamos a seguir haciendo, y que la gente lo ha visto con buenos ojos. ¿Estos mercados de cuánto estamos hablando, del monto? Bueno, eso depende de cada alcalde, depende, porque también están colaborando también el comercio, están colaborando también empresas privadas y las mismas alcaldías. Si tiene un monto, puede tener entre 80 mil, 100 mil pesos. Y la gente está trayendo sus armas a la policía, está entregando las armas a la policía, está confiando en la policía, que es lo más importante. Y lo que queremos, obviamente, es que nosotros estamos haciendo unos frentes de seguridad con las mismas juntas de acción comunal, hay una orden que se impartió por parte de este comando, es todos los policías deben de ir a las veredas, deben de ir a las fincas, deben de hacerse a conocer con las diferentes comunidades, precisamente porque no, la policía no puede ser solamente del municipio, sino que tiene que recorrer, que la gente del campo también se sienta segura, que también vea a su policía, que también sienta que tienen su policía en el sector, en el lugar, que también pueden informar cualquier situación frente de seguridad que nosotros estamos creando. Comandante, muchísimas gracias por acompañarnos en este su espacio de Recorriendo Cundinamarca y las 35 emisoras del departamento. No, Rosa, usted, muchas gracias, de verdad. Es simplemente pedirles a la comunidad en general, de verdad, que nos está escuchando por este medio, y a ustedes muchas gracias por permitirnos llegar hasta el último rincón de estos municipios, porque sin el apoyo de ustedes no tendríamos nosotros cómo poder dar a conocer lo que es las actividades que estamos realizando. Estamos haciendo unas campañas pedagógicas, campañas de sensibilización. Estoy rotando y tenemos apoyo de tránsito municipal y los diferentes municipios, pero no estamos haciendo actividades de control. Estamos haciendo campañas pedagógicas. Esta actividad ya lo estamos haciendo en diferentes municipios. Lo hicimos en La Vega este fin de semana, lo hicimos también este fin de semana en Magdalena. Y así lo seguimos haciendo, lo hicimos en Villeta también, estamos haciendo presentes para que la gente, enseñarle a la gente para qué es un seguro, enseñarle a la gente qué es una revisión técnico-mecánica, enseñarle a la gente qué es una licencia de conducción, enseñarle a la gente para qué es importante tener y portar los elementos de seguridad antes de realizarle un comparendo, antes de inmovilizarle una motocicleta. Que la gente entienda que, en cambio de tener que pagar una inmovilización, pagar un comparendo de 300, 400 mil pesos, esa plata, ese dinero lo pueden utilizar para su propia seguridad, para su propio bienestar, y que así mismo lo estamos haciendo unas campañas pedagógicas también en otros medios con los diferentes centros educativos, pero que también entiendan ustedes, comunidad en general, que también estamos haciendo unas tomas a las localidades, como lo hicimos en el municipio de La Vega. Eso fue impactante, donde la gente, donde las autoridades, los concejales, los mismos turistas lo vieron con buenos ojos y se fueron felices y contentos de ver que tuvimos 4 festividades durante el fin de semana en La Peña, en Vergara, en La Vega y en Villeta, y no tuvimos absolutamente ningún problema. Estamos contentos y satisfechos de haber cumplido con nuestro deber, pero que también fue la participación, el apoyo de todas las autoridades y de la comunidad en general por su comportamiento. De verdad que los felicito a todos por ese buen comportamiento que tuvieron durante este fin de semana en estas festividades. Muchas gracias. Les informó desde Vergara, Cundinamarca, Robinson Guzmán. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Un saludo cordial a William Fernando Valiente de la emisora Amigos de Chocontá. Amigos de Chocontá 101.3.